Bueno, pues como todos ustedes sabrán, Halloween ya lo tenemos encima. Lo vemos en las tiendas, en la propaganda que nos llega al buzón de disfraces, de muertos, zombies, diablos, brujas, calabazas, arañas y todo tipo de bichos. Como todos los años por estas fechas, el programa lo dedicamos a Halloween. Así que adelante, Vicente, ¿nos dices en concreto de qué vamos a hablar? Pues sí, de Halloween. Y recordamos que Halloween es una palabra anglosajona que aparece por vez primera en el siglo XVI, concretamente en el año 1556, hizo una variante escocesa de All Hallows Evening, o sea, la noche anterior al día All Hallows, es decir, la noche o la víspera del día de todos los santos. No vamos a tratar hoy en el programa de elementos como la calabaza, los caramelos, las hogueras, la muerte, los espectros, los difuntos y los demás añadidos, muchos productos muy cercanos en el tiempo, de cultura cercana, y otros más arraigados en antiguas tradiciones del continente europeo. Simplemente vamos a ver el origen de la fiesta. Pues muchas veces se dice, y se lee o se escucha, que su origen es una fiesta de los celtas. Así que vamos a ver el origen de la fiesta de Halloween y veremos si es una fiesta cristiana, la de todos los santos, que se impuso a otra pagana, la celta, que se celebraba en esa fecha, el día 1 de noviembre, que es lo que se suele oír y escuchar, porque veremos que no es así, veremos que esto es falso. Muy bien, de acuerdo. Pues entonces, si te parece, empezamos por la fiesta de los celtas. Vale, empezamos por la fiesta de los celtas, que le acabo de nombrar, y vamos a ver qué fiesta, si es que había alguna fiesta, tenía este pueblo, un pueblo precristiano, que eran pues estos pueblos celtas, gaélicos, que le llamaban la fiesta de Samhain. Samhain, veremos lo que es esto, que es una fiesta celta, gaélica, y por lo tanto pensamos en zona de Irlanda, de Escocia, las Islas Británicas. Esta fiesta marcaba el final de la mitad luminosa del año y el comienzo de la mitad oscura del calendario. Actualmente sabemos que tiene un gran predicamento y un gran uso dentro del llamado neopaganismo. El día 1 de noviembre, o mejor, la noche del 31 de octubre y el amanecer del día 1 de noviembre, es también, sabemos, que es la celebración católica de todos los santos. Y esta fiesta se celebra desde el siglo VIII, ¿de acuerdo? El siglo VIII de nuestra era. La pregunta, por lo tanto, ahora es, ¿en qué fecha celebraban los celtas Samhain? Esto que hemos dicho, la fiesta de Samhain. Quizás el día 1 de noviembre, y entonces fue esta festividad cristianizada por la naciente religión de Jesús de Nazaret. Esta es la pregunta. Pero, a ver, ¿se puede saber eso, Vicente? ¿Cómo saber el día en que celebran estos pueblos cristianos paganos? Su fiesta. Bien, pues nos hemos de ir, y es un poquito complejo, vamos a ver si lo consigo explicar, nos hemos de ir a estudiar el calendario de los celtas, el calendario gaélico, para responder a esta pregunta. El calendario más antiguo es el llamado calendario Coligny, un calendario que apareció en esta región francesa. Es el más antiguo de los calendarios precristianos celtas. Viendo ese calendario, vemos que une aspectos solares con aspectos lunares, pero daba más importancia a la luna en la estructura del calendario. Tenía 12 meses y cada 2 años y medio metía un mes adicional para mantener la sincronía, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos un periodo de 5 años con 62 meses lunares, ¿de acuerdo? Además, cada mes siempre empezaba con el mismo signo lunar. Por otro lado, este calendario parece que divide en 2 partes el año, parece, una mitad luminosa y otra mitad de oscuridad. Y digo parece porque no es algo claro del todo por los estudiosos, entre otras cosas por las horas de luz, que no son las que deberían corresponder a las soleadas ni a las oscuras, según esta terminología. Yo creo que lo entenderemos mejor en un ratito. Hagamos ahora un inciso, discúlpenme, queridos oyentes, para recordar algo de terminología astronómica terrestre. Bien, les recuerdo a todos ustedes que llamamos equinoccio aquellos 2 momentos del año en que toda la Tierra, en todo el globo terráqueo, el día dura lo mismo que la noche, equinoccios. Para el año 2011 en el que estamos, esto ocurrió el 20 de marzo, equinoccio de primavera, y ocurrió el 23 de septiembre pasado, equinoccio de otoño. Los equinoccios marcan, sabemos, los cambios de estación. Ligados a los equinoccios están los solsticios, y recordamos un poquito aquello que estudiamos hace algún tiempo. Los solsticios son estos dos momentos del año en que se da una máxima diferencia entre las horas de día y las horas de la noche, y corresponden en este año 2011 al 21 de junio, solsticio de verano, y al 22 de diciembre que vendrá, el solsticio de invierno. Bien, pues sin liarnos mucho más, podemos decir que el calendario Coligny, este calendario antiguo gaélico-celta, que es la mejor referencia para hablar de paganismo celta y de fiestas, hemos de decir que la mitad del año, la que denominan mitad luminosa, empezaría, según ellos, en torno, atención, a la primera luna tras el equinoccio primavera, o sea, tras el 20 de marzo, hablando del año 2011. E igualmente hemos de decir que la mitad oscura del año empezaría a partir de la primera luna tras el equinoccio de otoño, es decir, tras el 23 de septiembre. Bien, para ellos el año empezaba en la parte oscura, muy curioso, es decir, con la luna central que correspondía al punto medio entre el equinoccio de otoño, no se pierda, y el solsticio de diciembre. Ya les digo sin más preámbulos que si buscamos ese día para el año 2011, es decir, entre el 23 de septiembre y 22 de diciembre, resulta que el día medio es el 7 o el 8 de noviembre que viene, ¿de acuerdo? Y la luna siguiente corresponde, pues, al día 10 de noviembre, que es luna llena. Por lo tanto, y en conclusión para no liarnos, esta fiesta, dentro del calendario, es la que denominaban los celtas, Samonios, y al parecer duraba unos 3 días. Pues este día, el 10 de noviembre que viene, del año 2011, el 10 de noviembre, en concreto a las 21 horas y 18 minutos, es luna llena. Por lo tanto, para los celtas, la fiesta suya pagana, o para los neopaganos, lo que deberían hacer, que no lo hacen, lo celebran el día 1 de noviembre, nuestra fiesta, lo que deberían hacer ellos es celebrar el día 10 de noviembre por la noche, en su apogeo, las 9 y 18 minutos de la noche, celebrar su fiesta pagana, la fiesta de Samhain, y dejar el día 1 de noviembre, que es una fiesta cristiana, fiesta de todos los santos. A ver, vale, para no perdernos sí. Ya con tantos datos, ¿qué podemos decir como conclusión entonces? Efectivamente, pues dejando un poquito atrás estos datos tan matemáticos, tan astronómicos, decir que la fiesta de los paganos en la antigüedad no se colocaban en los días de los romanos, que nuestro calendario es un calendario romano, un calendario solar. Ellos usaban este calendario medio solar, medio lunar, pero sobre todo lunar. Y sin entrar en mayores detalles, decir que efectivamente no hay coincidencia. El día que los paganos o los neopaganos actuales tendrían que usar para celebrar Samhain es el día 10 de noviembre, o 3 días previos, si quieren que la fiesta dure 3 días, el día 7, 8, 9, hasta el 10. Nosotros usamos un calendario gregoriano, que es un calendario que viene desde el siglo XVI, año 1582, por el cambio del juliano. Calendario juliano, pero el calendario gregoriano sigue siendo, pues, una actualización de días por un retroceso del calendario de los romanos, que es un calendario solar. Por lo tanto, realmente no se puede decir realmente que la fiesta sea la misma. No hubo fiesta pagana, fiesta celta, el día 1 de noviembre, ¿de acuerdo? Pues seguimos con el programa Conoce las Sectas de Radio María, hablando de la fiesta pagana o neopagana de Halloween y de la fiesta cristiana de Todos los Santos. Veamos, hemos hablado de los pueblos precristianos del paganismo, pero de la fiesta cristiana, ¿qué hay que decir, Vicente? Exactamente, centrándonos ya en la fiesta de Todos los Santos, digamos que en el siglo VIII... en alguna zona de las Islas Británicas, no en todas, se celebraba esta fiesta el día 1 de noviembre. En otras zonas, como en Irlanda, se celebraba el 20 de abril, luego lo veremos. Pero vayámonos al siglo anterior, al siglo VII, en concreto al año 609 después de Cristo, muy posiblemente, aunque parece ser que también pudiera haber sido el año 610 después de Cristo, que es cuando la fiesta surgió debido a la dedicación del antiguo panteón romano como iglesia cristiana. Y esto ocurrió por parte del Papa Bonifacio IV, que hizo la dedicación a la Virgen María y a todos los mártires del antiguo Panteón Romano. De ahí que el Panteón, que significa a todos los dioses, es decir, el templo dedicado a todos los dioses romanos, pasa a ser templo cristiano y se instaura una fiesta nueva, no para todos los dioses, pues Dios solamente hay uno, sino para todos los mártires y para la Virgen María. No obstante, la fecha inicial de la fiesta fue en el siglo VII, el día 13 de mayo, que se tomó de una fiesta dedicada a ellos, que ya se celebraba del siglo V al VII. Al parecer, la fiesta del 13 de mayo vendría a cristianizar la fiesta de Lemuria, una festividad de los romanos que celebraban los días 9, 11 y 13 de mayo, en la que hacían ritos exorcísticos por los sacerdotes, las vestales y los patres familiarum, los padres de familia romanos, para así mantener protegidos los hogares de los muertos que pudieran serle dañinos. Aquí, ciertamente, el 13 de mayo sí hay una cristianización de una fiesta pagana romana, esto sí. Será el Papa Gregorio III en el siglo VIII quien movió la fiesta desde el día 13 de mayo al día 1 de noviembre, ligada ahora a todos los apóstoles, todos los mártires, los confesores y todos los santos o justos de la Iglesia, al dedicarles un oratorio en el actual emplazamiento de la Basílica de San Pedro. Según algunos autores, lo hizo el día 1 de noviembre. Sea o no sea esa la fecha en la que ocurrió dicha dedicación, sabemos que el Pseudo-Veda afirmaba que ya a principios del año 700 en Gran Bretaña se celebraba la fiesta el día 1 de noviembre. Por otra parte, San Efrén el Sirio en el siglo IV ya atestigua que la Iglesia de Oriente celebraba el día 13 de mayo la fiesta a todos los mártires, aunque algunas zonas también de Oriente pues cogían el día de domingo tras Pentecostés o el Viernes Santo para esta festividad. En todo caso, reconocimiento final y completo en su extensión, no solo ya la diócesis de Roma, llegaría con el Papa Gregorio IV en el año 835, cuando pidió al emperador, rey emperador Luis el Piadoso, hijo de Carlomagno, que marcara la fiesta el día 1 de noviembre para todo el Imperio Sacro, posiblemente por influjo de las zonas británicas que ya celebraban ese día, y los monjes anglosajones que en su corte provenían pues, de estas regiones, ¿no? Pues creo que más claro el agua. La verdad es que cualquier tema, si se quiere explicar con un poco de rigor, supone dar muchos datos, como solemos hacer aquí en este programa, para que ustedes tengan argumentos de base. Pero creo que queda bien claro cómo la fiesta de todos los santos no ha sido nunca una cristianización de una fiesta de los celtas de las Islas Británicas. ¿Algo más que añadir, Vicente? Bueno, pues sí, añadir una cosa muy brevita. Simplemente, muy brevemente, digamos que en el siglo X de nuestra época es cuando tenemos en la antigua literatura de Irlanda la mención a esa fiesta que decíamos de Samhain o de Samhain, por ejemplo en la obra El cortejo de Mire o en la obra La batalla de Mag Tuireadh. Y ciertamente no tenemos ninguna mención a esta fiesta celta anterior al siglo X. Y sabemos por el obispo y escritor del siglo IX, Oengus de Tallaght, Tallaght está en el sur de Dublín, en Irlanda, que los irlandeses, como antes hemos dicho, celebraban ya la fiesta de todos los santos el 20 de abril. Así, los datos más antiguos sitúan la fiesta de todos los santos en el día 1 de noviembre y provienen del siglo VIII, mientras que los datos que nos hablan de la fiesta celta esta de Samhain, los más antiguos, son de 200 años más tarde. En definitiva, por todo ya lo dicho, creo que queda claro que no hay ninguna relación entre la fiesta cristiana de todos los santos con ninguna fiesta del paganismo celta. El día 1 de noviembre es una fiesta cristiana y siempre lo fue. Esto que tiene que quedarnos claro. Lo podrían haber dejado el día 13 de mayo. Y así no había problema. Bueno, siempre hubieran encontrado los neopaganos algún modo de cambiar la historia y decir las cosas a su conveniencia. Pues sí. Y Vicente, no sé si quieres añadir algo acerca del día 2, que es la fiesta de todos los fieles difuntos. Eso es. Bueno, el día 2 de noviembre, la festividad ciertamente, y Zaskun de todos los fieles difuntos. Pues desde los inicios de la Iglesia, los fieles difuntos obviamente eran recordados por las comunidades eclesiales, y siendo los monasterios benedictinos los que en el siglo VI tenían una celebración solemne pasada la fiesta de Pentecostés, porque marcaba efectivamente la victoria de Cristo sobre la muerte. Curiosamente, San Isidoro en el siglo VII cuenta que España lo celebraba, los fieles difuntos, lo celebraba el segundo sábado antes de Cuaresma. Germania o Alemania, por otro lado, lo celebraba en el siglo X, el día 1 de octubre, como nos comenta el abad Widukin de Corbi. No obstante, será San Odilon, el abad de Cluny, quien en el inicio del siglo XI marcará para todos los monasterios de su orden el siguiente día a la fiesta de todos los santos, es decir, el día 2 de noviembre. Queda claro que por el influjo tan fuerte de Cluny en este momento, que ejercía sobre la mayoría de monasterios benedictinos, dentro de esta primera reforma de la Orden de San Benito, la fecha del día 2 de noviembre sería poco a poco haciendo extensiva a todas las órdenes monásticas y religiosas, empezando primeramente por los cartujos. Y luego ya con el tiempo quedaría recogida en el siglo XIV en el Ordo Romanus de la liturgia. Razón por la cual tampoco la fiesta de los fieles difuntos tiene ninguna relación con fiesta del paganismo precristiano, ni con muerto, ni con familiar el difunto, ni con calavera, ni nada así, que es lo que hacen los paganos, llenos de ese miedo tan fuerte al... Pues seguimos en el programa Conoce las sectas, de Radio María, hablando de la fiesta pagana o neopagana de Halloween y de la fiesta cristiana de Todos los Santos. Tras el comentario histórico en el que hemos visto que la fiesta en sus orígenes nunca fue celta ni pagana, sino que siempre fue cristiana, ¿qué podemos añadir, Vicente? Pues sí, bueno, lo que sí es cierto es que al margen del origen, Halloween hoy en día es inseparable de esa imagen norteamericana y en concreto de Hollywood, y ha desplazado la fiesta de Todos los Santos. Es una fiesta Halloween, una fiesta comercial, que tiene como elemento principal el vestirse de figuras ligadas a la muerte que aterroriza, no precisamente a la muerte cristiana o a la hermana muerte de San Francisco de Asís, o a la muerte de quien es Señor Dios, Dios como Señor de la muerte y que Cristo ha vencido la muerte. No, no es nada de esto. Halloween potencia la muerte terrorífica, lo malvado también, lo demoníaco, aunque con tintes de broma, de juego, de golosina, de festival, con zombies, con sangre de mentira, con sustos. Bueno, es claro que Halloween, el Halloween que se vivirá en muchos colegios, lamentablemente, en alguna serie o película en la semana que entra, recoge elementos negativos para la vida. Elementos que son negativos para las relaciones humanas. Que más que la muerte sería más que la muerte, lo muerto. Lo muerto, sí, lo que no es vida. Y son elementos negativos para la sociedad. Y negativos, muy negativos para los niños. Elementos de destrucción. Del lado oscuro de la vida se salta el romper las normas, el vestirse de personajes malvados, sangrientos o sanguinarios. Y es una forma también de conjurar el miedo al dolor y al sufrimiento vistiéndose como la muerte, huyendo así de ese miedo a morir que llena nuestras sociedades opulentas y descristianizadas. Y todo ello sin mencionar, porque también lo habrá, la existencia durante estos días de prácticas y rituales de magia negra y ocultistas con actividades delictivas de todo tipo por parte de algunos grupos satánicos. Y bueno, recordamos alguna cosa que hemos mencionado aquí hace unos programas, las corrientes neopaganas o el paganismo moderno, que engloba una inmensa cantidad de formas religiosas que buscan con mayor o menor seriedad histórica o antropológica, con más o menos mezclas y seriedad de leyendas y de mitos, que buscan enclavarse en creencias de religiones de la Europa precristiana, pues estas corrientes tienen elementos politeístas, animistas, panteístas y que parecían superados. Bueno, sin entrar mucho en detalle, porque ya hablamos un programa que les recuerdo, el programa 4 de diciembre del pasado año 2010, que pueden descargarse en la página de webinfo-ries.blogspot.com, que luego al final del programa mencionaremos de nuevo. Ahí hablamos de la Wicca, del neopaganismo y todo esto, ¿verdad? Pues para los neopaganos actuales, los neopaganos celtas, la fiesta de Samhain, lo que van a celebrar ellos con rituales de muchas formas, para ellos significa la cercanía entre los dos mundos, el de los vivos y el de los muertos. De tal suerte que se puede dar el paso de estos, de los muertos, hacia el mundo de los vivos, dicen ellos. Dicen que es momento de convivir con la muerte, con los antepasados muertos, momento de ofrecer comida a las almas del ultramundo, con canciones, con historias de muertos, de familiares difuntos, momentos también que usan para la adivinación y el conocimiento del futuro. Dentro de la Wicca, que se llama el neopaganismo también, una cierta corriente muy potente dentro de la Wicca, incluso las mascotas, los animales muertos, también son recordados. Y esto porque la irrupción de elementos animistas e hiperecologistas también ha influenciado parte de estas corrientes neopaganas. Pues, pues todo este mogollón es lo que tenemos estos días. Pero la verdad es que viendo una fiesta, ¿no?, y viendo la otra, la pagana frente a la cristiana, creo que queda bien claro que lo que celebra, que es lo que se celebra en cada uno, ¿no? Y que lo que es mejor para la persona en la oscuridad frente a la luz, según los paganos. Efectivamente, la verdad es que pues esto es la pena fuerte, porque es gran pena, porque para un cristiano lo que celebramos Lo que recordamos es a los santos, y lo que festejamos el día 1 de noviembre es la fiesta de todos los santos, los que conocemos y tenemos en el santoral, y los que son desconocidos, que son muchísimos. Y como decía el pasado año el obispo de Segorbe-Castellón, en España, don Casimiro López Llorente, que hace una reflexión maravillosa a raíz de la fiesta de todos los santos. Y cito sus palabras textuales del pasado año, obispo de Segorbe-Castellón. Este es el verdadero sentido de esta fiesta, la fiesta de todos los santos, en la que contemplamos el misterio de la comunión de los santos del cielo y de la tierra. No estamos solos, estamos rodeados por una gran nube de testigos de Dios y de Jesucristo. Con todos ellos formamos el cuerpo de Cristo, con ellos somos hijos de Dios, con ellos hemos sido santificados por el Espíritu Santo. Este glorioso ejército de los santos intercede por nosotros ante el Señor, nos acompaña en nuestro camino hacia el reino y nos estimula a mantener nuestra mirada fija en Jesús, nuestro Señor, que vendrá en la gloria en medio de sus santos. Y bueno, sigo intercalando algunas frases, también nos decía, también añadía, no necesitamos ponernos máscaras para celebrar nuestra alegría. En todo caso, mejor sería vestir a nuestros niños o vestirse de santos. Los santos no son fantasmas, son testigos de que la vida junto a Dios para siempre es posible para todos y cada uno de nosotros. Pues palabras bellísimas, que solamente les saco algunas, del pasado año 2010, del obispo de Segorbe Castellón, don Casimiro López Llorente. Bueno, ya hablando de propuestas alternativas, ¿no? Uh-huh. Propuestas cristianas, ¿podrías decir algunas? Sí, pues las que hemos un poquito mencionado, ¿verdad? Pues algunas propuestas de la Iglesia Católica pues son provenientes de obispos de distintas diócesis. Por ejemplo, disfrutar de los disfraces, pues como acabamos de ver, pero vistiendo a los niños de santos, que decía el obispo de Segorbe Castellón, y no de muertos, ni de brujas, ni de diablos. Y también lo han afirmado las diócesis de Inglaterra y de Gales. Y las calabazas, con este elemento tan llamativo y tan espeluznante, con eso, ¿verdad? Pues que no den miedo, sino que muestren una sonrisa. Porque la cruz de Cristo, que ha vencido a la muerte, ha de ser ese distintivo luminoso que oriente la fiesta de los santos y de los difuntos en el día siguiente. Que el uso de la luz sea símbolo de esa luz con mayúsculas que es el mismo Cristo. Atención, porque la sociedad y los más pequeños de ella, los niños, no han de entrar en participación del miedo a la muerte tal y como lo manifiesta la festividad pagana de Halloween, sino que se ha de mostrar que se ha manifestado ya la fuerza de Dios que ha vencido la muerte y con ella todos nuestros miedos y temores, que el llanto, que el dolor, que el pavor, que las tinieblas han dado paso a la luz sin ocaso que en Cristo, y la vida, por supuesto, de los niños y también de los mayores, ha de iluminarse y saltar de esa oscuridad pagana con sus dioses naturalistas, panteístas, animistas, orgullosos, pendencieros, llenos de maldades, dioses vanidosos, falsos dioses en definitiva, que no ayudan al hombre y que son modelos de los deseos humanos, dioses falsos, incapaces, por muy antiguos que sean, celtas, germanos, escandinavos, incapaces de dar la felicidad que tanto ansían los niños y los mayores. Y recordar algo muy cercanamente acontecido. No olvidemos esa marea humana de chicos, jóvenes en su mayoría, niños y familias, adultos vestidos con camisetas de la JMJ, sonrientes, alegres, irradiando luz. Eso sí que es una fiesta, y eso es lo que es nuestra celebración en cristiano, algo que Halloween no es capaz ni de imaginar. Pues perfecto, ¿eh? Pues ya sabemos todos que tenemos que dejar a un lado el pesimismo pagano y quedarnos con la alegría, la luz, la salvación, la victoria sobre la muerte que nos trae Cristo. Esta es nuestra fiesta, sepamos transmitirla y hacerla presente en la sociedad, en los colegios, en la calle, a tantos espectros y zombies que veremos estos días, pues ¿verdad? Sí, ciertamente, serán muchos. Pues hay que negarse. Los padres se tienen que negar a llevar a los niños disfrazados de esas cosas raras que piden ahora los colegios. Un poquito de por favor. Yo lo he hecho, ¿eh? Yo lo he hecho. Con mis hijos yo lo he hecho. Ciertamente. Pues que cunda el ejemplo y zasco. Muy bien. Pues vamos ahora con nuestro apartado de noticias. Como siempre, el encargado de contárnosla será el padre don Luis Santamaría. Pero esta vez no nos va a hablar desde sus parroquias de la diócesis de Zamora, sino desde Roma. Muy buenas tardes, padre. ¿Nos escucha bien? Buenas tardes, Izaskun, o buenas era, como dicen por aquí. Os escucho bien. ¿Qué hace en Roma, padre? No son vacaciones, sino que estoy aquí por un motivo más gozoso aún, la canonización de la madre Bonifacia Rodríguez de Castro, fundadora de las Siervas de San José. Resulta que cuando fue expulsada de la orden que ella misma había fundado a finales del siglo XIX en Salamanca, se fue a Zamora, donde estuvo muchos años desarrollando su carisma de trabajo y oración con las mujeres pobres y marginadas, y allí en mi ciudad murió en 1905. Mañana será canonizada por Benedicto XVI junto con otros dos beatos, los italianos Luigi Guanella y Guido María Conforti. Así que aquí estoy, con mi obispo y con un buen grupo de zamoranos y de siervas de San José. Pues qué bien, es una alegría para todos. Aprovecho para recordar a nuestros oyentes que podrán seguir la misa de canonización en directo aquí en Radio María a partir de las 10 de la mañana. Pues vamos allá, si le parece, con los titulares de la actualidad de esta semana. Muy bien, adelante. Un arzobispo mexicano advierte a los fieles sobre la misión de la Virgen del Pozo. El arzobispo de León, en el estado de Guanajuato, en México, ha hecho pública una carta circular alertando a sus fieles sobre la devoción a la Virgen del Rosario del Pozo, procedente de Puerto Rico. José Guadalupe Martín Rábago, que así se llama el prelado, recuerda que según la Congregación para la Doctrina de la Fe y los obispos puertorriqueños, la asociación que promueve este culto a la Virgen del Rosario del Pozo está fuera de la Iglesia Católica y que se ha desaprobado la conducta de sus dirigentes. Se trata de un movimiento fundado por Juan Ángel Collado Pinto, tiene origen católico y se formó en torno a unas supuestas apariciones marianas, y tras una investigación de la Iglesia Católica se la declaró fuera de la misma. Los exadeptos además refieren abusos en este grupo. Según nos está diciendo, parece que hay documentos importantes de la Iglesia que alertan sobre este movimiento de apariencia católica. Así es, Izaskun. Por un lado, hay una carta pastoral conjunta de los obispos de Puerto Rico que es muy esclarecedora. Pero también contamos con documentación emanada de la Santa Sede. Creo que puede ser interesante que lea un breve decreto firmado en 2002 por el entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Josef Ratzinger. Dice así este decreto: la Congregación para la Doctrina de la Fe, después de haber sometido a un atento examen la documentación relativa al caso del grupo de devotos de la llamada Virgen del Rosario del Pozo, atendiendo al bien espiritual de los fieles y con el propósito de evitar prácticas que puedan desorientar la conciencia de los mismos, dispone que los promotores de los mencionados grupos se abstengan 1. De inducir a los fieles a llevar a cabo prácticas ascéticas particulares o a emitir promesas que comporten compromisos notables en el ámbito espiritual o moral sin la expresa autorización de la autoridad eclesiástica. 2. De proponer doctrinas que puedan ser consideradas ocultas, reservadas o confidenciales. Y declara que todas las personas que han emitido promesas en estos grupos pueden considerarse libres de las mismas. Fin del decreto. Vamos a cambiar de tema, padre. Acusan al líder de la Iglesia de la Cienciología de ser violento. Ciertamente pasa poco tiempo entre polémica y polémica con la cienciología en el centro de estas polémicas. En esta ocasión, una exestrella del fútbol australiano que abandonó su carrera para ingresar en la Iglesia de la Cienciología acusó a su líder mundial, David Miscavige, de ser una persona violenta y tóxica. Esto sucedió el pasado mes de septiembre. Tras 20 años al servicio de la cienciología tanto en Australia como en Estados Unidos, el exdeportista Chris Gider dijo que abandonó la organización al darse cuenta de que se guiaba por el poder y el dinero. Miscavige, el líder mundial, es un individuo violento, dijo el antiguo deportista en una entrevista emitida por la televisión australiana. Gider dijo también que Miscavige le pidió golpear a un hombre con un palo, y que al negarse fue enviado a un programa de rehabilitación en Sydney por 2 años y medio. Es como estar en prisión, aunque peor. No tienes televisión, no tienes derecho a recibir visitas, ni tampoco puedes leer los diarios, ni libros, ni escuchar música, manifestó este exfutbolista. La filial de la secta en Sydney aseguró que el programa de rehabilitación al que fue este exadepto destinado a dar una segunda oportunidad a los que fallan en sus responsabilidades dentro de Cienciología es un programa voluntario. Miscavige no ha respondido a estas acusaciones, aunque una portavoz de la secta en los Estados Unidos dijo en un mensaje electrónico que se trata de mentiras y acusó a un pequeño grupo de detractores lunáticos de alimentar a la prensa con historias para generar polémica. Al menos, esto es verdad, otros 4 exmiembros de la organización han denunciado públicamente agresiones físicas por parte del líder mundial. Otro titular. La policía británica investiga si los testigos de Jehová incitan al odio religioso. Según han revelado a finales del pasado mes de septiembre los medios de comunicación del Reino Unido, algunos importantes periódicos, la policía investiga un artículo de la revista La Atalaya de los testigos de Jehová del pasado mes de julio. En ella se califica a aquellos que abandonan la secta de enfermos mentales. Y recientemente ha trascendido que dicho artículo es objeto de investigación policial. En concreto, los inspectores están comprobando si el artículo supone una infracción de la legislación británica que vela por la ausencia del odio religioso. El artículo, publicado en la revista que es distribuida por los testigos de Jehová por todo el mundo, advierte a sus miembros de que eviten a los falsos maestros, a los que se les califica despectivamente de enfermos mentales. Leemos. Suponga que un médico le dice a usted que evite todo contacto con alguien porque tiene una enfermedad mortal muy contagiosa. Usted sabría qué es lo que el médico le ha querido decir y seguiría estrictamente la advertencia. Continúa el artículo. Bien, los apóstatas están mentalmente enfermos y pretenden infectar a otros con sus enseñanzas desleales. Ante esto, un grupo de ex-testigos británicos ha presentado una querella, precisamente por este artículo, en la comisaría de Hampshire. La policía ha iniciado, por lo tanto, una investigación, ya que la Asociación Comercial de los Testigos de Jehová, la Watchtower Bible and Tract Society, está inscrita como una entidad benéfica ante la Comisión de Caridad del Reino Unido, lo que le da derecho a ciertos privilegios como la exención de impuestos. La ONG Humana premia a ayuntamientos y otras instituciones españolas por la recogida de ropa usada. Según se ha podido ver en algunos medios de comunicación locales y regionales de España, la ONG, organización no gubernamental Humana, Humana People to People, también llamada Fundación Pueblo para Pueblo, y que es en España, el brazo de la secta danesa Twin, está llevando a cabo una curiosa operación. A varios ayuntamientos con los que mantiene convenios les ha concedido premios por su labor de recogida de ropa usada, que es a lo que se dedica principalmente la secta en España. Y además de los gobiernos locales, otras empresas privadas se hacen merecedoras de las distinciones de la supuesta ONG. Pero si acudimos a la fuente, a la propia página web de Humana España, el listado de galardonados es aún más amplio que lo que descubrimos en los medios de comunicación. Además de los ayuntamientos y de empresas importantes como Carrefour, hay otras instituciones entre las que se encuentran 2 parroquias católicas, una de Madrid y otra de Getafe, y el canal de televisión autonómico Telemadrid. Se trata, como decía antes, de una curiosa operación propagandística con la que, además, se ganan los miembros de Humana el favor de los ayuntamientos a los que premian y en los que siguen con convenios de colaboración. Y la noticia más extraña de hoy. Un joven miembro de la secta asesina afirma que es un vampiro. Sí, eso es cierto. Una adolescente de Florida, en los Estados Unidos, fue acusada de haber atraído a un menor de edad a una vivienda donde un grupo sectario lo mató a golpes. Pues bien, esta chica, Stephanie Pistey, de 18 años, asegura ser un vampiro y que le gusta beber sangre. En un canal de televisión local aseguró que desde que cumplió 12 años, cada fibra de su cuerpo, por muy loco que parezca, le recuerda que es un vampiro. Parte de vampiro y parte de hombre lobo, precisó. Al parecer, Pistey confirmó a la policía que el grupo de 5 personas involucradas en el asesinato de Jacob Hendershot, de 16 años, cometido en el mes de julio pasado, practica un culto vampírico. Como pueden ver, hay de todo y también pasan estas cosas. Pues esto es todo en cuanto a las noticias de hoy, Padre Luis. No queremos entretenerle más porque estará bastante ocupado en Roma. Siempre es un placer colaborar con el programa, Izaskun. Y respecto a lo que dices de Roma, hace un rato hemos terminado una vigilia de acogida, de peregrinos y de oración en la iglesia de San Ignacio. Así que ya estamos con la mirada puesta en el gran día, mañana domingo, cuando Benedicto XVI proclame santa a la Madre Bonifacia. Pues muchas gracias por traernos las noticias y hasta pronto, padre. Gracias a vosotros y un abrazo muy grande y mi bendición desde la ciudad eterna. Ciao, arrivederci.